días a todas y a todos. Bienvenidas a la Casa del Tiempo de la UAM, a este evento que hemos titulado Agritar el 5G, Tecnologías, Control y Resistencia. Mi nombre es Antonio Sirión, soy profesor del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, donde tenemos un seminario sobre tecnologías y cultura digital. Entonces, pues nos interesan mucho todos estos temas. Cuando recibimos la propuesta de organizar este evento junto con el CITSAC, el Centro de Investigaciones sobre Tecnologías y Saberes Comunitarios, que a su vez está formado por la organización Redes, ACE y por Rizomática, pues nos entusiasmó muchísimo y buscamos esta sede para que pudiera venir no solamente de la comunidad de la UAM, sino gente de otros espacios, de otras organizaciones. Y bueno, pues entonces quiero dar la bienvenida. Nada, esperamos muy enriquecedora y productiva. Y bueno, para comentarles un poco más sobre el programa del evento y para presentar a la conferencia con la que vamos a venir esta jornada, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Baca. Pero antes, les quiero dar un pequeño aviso de seguridad. Estamos en zona sísmica, en época sísmica. En caso de cualquier eventualidad, la salida de emergencia, la puerta de evacuación es por esa puerta que está cerrada, pero por podemos salir al patio de aquí atrás, que es el punto de encuentro de la zona segura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues que lo disfruten, que lo aprovechen, y le doy la palabra a Carlos Baca. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Estamos muy emocionados de tener este evento, sobre todo porque pensamos que necesitamos reflexionar críticamente las tecnologías que estamos utilizando y las que vamos a utilizar en el futuro, pensar las implicaciones sociales, políticas, que tienen este tipo de cosas que nos invaden de repente, que no sabemos cómo manejarlas de todo. Nada más comentar un poco sobre el CITSAC, el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios. Tiene el objetivo justo de establecer un marco sobre reflexión en torno a cierta línea de investigación que hemos definido. Es un proyecto creado por Redes ACE y Rizomática, pero que involucra cada vez más organizaciones, no solo de México, sino de otras partes del mundo, que trabajamos con comunidades indígenas, comunidades rurales y el uso de las tecnologías en estas comunidades. En la jornada tendremos una primera charla, que es la charla de Peter Blum, sobre las implicaciones, sobre una visión crítica, social y política de la tecnología 5G. A las 12 del día tendremos dos talleres simultáneos, uno sucederá acá abajo y otro allá arriba, que van a dar Loreto Bravo, que es consultora internacional de seguridad digital y derechos humanos, y Mayeli Sánchez de Técnicas Rudas, una organización que trabaja también con las tecnologías desde una perspectiva tecnológica y pues críticas de ellas. Después tenemos un espacio para la comida y estará Minerva Cuevas dando una charla sobre el arte y las tecnologías, cómo podemos hacer eso. Y después de esa charla repetiremos ambos talleres. ¿Para qué repetir ambos talleres? Para que podamos tomar los dos, si así lo deseamos. Ya para terminar, con coche de hora, tenemos un escalito para poder celebrar otra reflexión. Podemos hacer la vez, como ustedes decían. Bueno, Peter Blum es el coordinador de Rizomática, es investigador del CITSAC, y la reflexión que nos trae hoy tiene que ver mucho con la experiencia que ha tenido al estar en contacto con diversos foros y con diversas personas, organizaciones, etcétera, sobre la inclusión de esta nueva tecnología. Pues no les quiero hacer ningún spoiler sobre lo que les va a contar, entonces lo dejaré que hable. Muchas gracias al Departamento de Tecnología de la UAM, muchas gracias a la Casa del Tiempo por recibirnos y a ustedes por estar con nosotros. Ah, mi cámara, sale Vicente Moreto, que nos va a acompañar como moderador. Bueno, gracias por estarnos acompañando. También muchas gracias a la UAM, al doctor Sirión, por haber hecho todo lo posible para que pudiéramos estar juntos aquí en este lugar tan bonito. Y también un agradecimiento a Carlos y al equipo de redes por el apoyo logístico, la convocatoria y eso. Pues bien, vamos a tratar de desmenuzar hoy todo lo que es esto del 5G. Y sí, más o menos pues compartir con ustedes lo que yo he podido aprender en el camino en los últimos meses y años. Como bien dijo Carlos, estando en diferentes foros y espacios donde se discute eso, también con cierto entendimiento tecnológico sobre lo que se está haciendo. Pues yo creo que primero tenemos que entender que obviamente ya nos han empezado a llegar muchos mensajes de que viene el 5G, que ya viene. Y eso es cierto, pero aquí en México tampoco es que nos va a llegar el 5G tan pronto. Están diciendo que los primeros despliegues todavía van a faltar, 2021, 2022, en escala 2023, ¿no? Entonces tenemos un tiempo para prepararnos, para concientizarnos un poco sobre de qué se trata. Entonces tal vez podemos empezar con un breve como resumen de qué es el 5G. El 5G realmente es una propuesta, pues vamos a decir técnica, ¿no? Es una propuesta que proviene del mundo de las telecomunicaciones y es la quinta generación de las tecnologías móviles. Hemos hablado de 2G, hemos hablado de 3G, hemos hablado de 4G y ahora pues ya estamos con el 5G, la quinta generación. Estas generaciones son esencialmente una propuesta de la misma industria de las telecomunicaciones de reinventarse cada 10 años. Todavía las redes de generaciones anteriores siguen existiendo. En México todavía no se ha terminado de desplegar el 4G y recién ya estamos hablando de empezar con otra generación sin que la última generación se haya terminado de llegar, ¿no? La propuesta tecnológica tiene que, básicamente, como es una tecnología, lo que podemos decir, homologada o estandarizada, pues tiene que haber acuerdos sobre cómo se va a estandarizar esa tecnología para que todos los operadores y las personas que desean fabricar equipos o desplegar redes van sobre el mismo set, digamos, mismas instrucciones. Entonces, desde 2010 en adelante se empezó ya a diseñar lo que es el 5G y decidir cuáles van a ser sus especificaciones y sus requerimientos, ¿no? Luego todo ese paquete se tiene que discutir con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que se avale a nivel internacional. Justamente y empezando casi más o menos en 2 semanas está el cumbre mundial de las telecomunicaciones o de radio se llama, pero básicamente se tiene que ver con el espectro y diferentes servicios que corren sobre el espectro y de la radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, en 2 semanas hay el cumbre, que son como las olimpiadas de las telecomunicaciones a nivel internacional, en donde ya las especificaciones oficiales de 5G se van a publicar. Eso significa que de ahí ya está totalmente terminado, por decir algo, y avalado lo que es 5G, lo que es y lo que no es. Luego, después de eso, pueden ir agregando cosas, y etcétera, pero más o menos ya la definición está hecha. Eso en un contexto en que ya hay operadores que empezaron a desplegar redes de 5G. En Estados Unidos ya hay unas redes chiquititas, en Japón, en Corea. Entonces, el 5G, aunque no está terminado oficialmente, ya existe. Ya la tecnología ya existe, ya se ha empezado a desplegar. Entonces, vamos a empezar como conociendo la propuesta técnica, porque de ahí podemos empezar ya luego a descifrar y entender hacia dónde va el 5G y por qué es bastante distinto a las generaciones anteriores. Entonces me voy a parar. Perdón. Entonces vamos a aquí dibujar un triángulo. Eso es El triángulo que si vas a alguna presentación sobre el 5G es lo que siempre te van a mostrar, es un triángulo, ¿no? Y el triángulo tiene tres componentes importantes. En la parte de encima del triángulo es lo que en español vamos a llamar banda ancha mejorada. Banda ancha mejorada, ¿a qué se suena eso? ¿Qué es banda ancha primero? ¿Alguien? ¿Banda ancha? ¿Nadie? ¿Sabe qué es la banda ancha? ¿Qué es la banda ancha, Roland? Tenemos aquí un experto. Velocidad de pasta de datos. ¿Pero qué es banda ancha? ¿A qué se refiere banda ancha? Esa es la capacidad de transmisión. Claro. Es ¿cómo accedes a la red de datos, no? Ahora, mejorarla. Eso es la parte importante del 5G. Entonces, eso es el componente del 5G más parecido a lo que ya conocemos en las generaciones anteriores, de banda ancha móvil. Ahora estamos a banda ancha móvil mejorada, ¿no? Sí, para aclararlo más todavía. Entonces, el 4G, el 3G también, el 4G ya es donde empezamos ya a tener un fuerte uso de datos, de banda ancha móvil, en donde desde tu teléfono puedes acceder a servicios y aplicaciones de internet y de otros servicios, ¿no? De IP. Entonces, la banda ancha mejorada en el caso de 5G, como ya dije, es la parte más parecida a lo que ya conocemos. Y lo que propone es mucho más velocidad, ¿no? O sea, de ir de lo que es 4G, ¿no? Entonces, 4G, más o menos, en un contexto muy ideal, te va a dar 100 megabits por segundo, ¿no? En México, las redes más o menos te dan como 25, ¿no? Más o menos. Que es bastante. Con eso haces muchas cosas. Puedes ver videos en 4K, puedes hacer casi todo lo que necesitas. La propuesta de 4G. La propuesta de 5G es 1 gigabit por segundo. 1 gigabit por segundo son 1000 megabits por segundo. Uy, tengo alguien atrás. Ok, entonces estamos hablando de 10 veces más velocidad en tu teléfono o en tu dispositivo. La pregunta aquí que surge es, ¿para qué realmente vamos a estar ocupando tanto ancho de banda, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de un ser humano de realmente usar esto? ¿O cuándo? ¿O para qué va a ser necesario? Entonces, la primera propuesta del 5G es 1 gigabit por segundo. O sea, eso es lo que cada teléfono en teoría podría estar bajando y subiendo a la red. Esta parte lo vamos a dejar por un momento para llegar a otra parte, que es una cosa que tiene un nombre muy raro, que es lo que llaman así, pero también con otra M. Todos esos son M's, mejorada, masivo, etc., ¿no? En inglés eso es Massive Machine to Machine Communications. No, machine to machine suena muy chistoso en español, ¿no? Machine to machine, pero lo que quieren decir es máquina a máquina, ¿no? La comunicación de máquina a máquina, no entre hombres, pero de máquina, sí, también. A máquina. También entre hombres, pero de máquina a máquina. ¿Eso qué es la propuesta ahí? La propuesta aquí es aumentar la capacidad de la red de dar conexiones a dispositivos. Entonces, en el 4G, siendo la última generación actual, tú puedes conectar alrededor de 2 a 3 mil dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿no? Eso es decir, 2 o 3 mil, perdón, mil dispositivos. Ahora estamos hablando de casi puros teléfonos, ¿no? Tus dispositivos. No. En el 5G, están hablando de 1 millón de dispositivos por kilómetro. Ok, eso no es que cada quien va a estar cargando 40 teléfonos, porque eso sería muy extraño, pero sí. El concepto del machine to machine lo que hace es que nos introduce, nos presenta el concepto del internet de las cosas, o lo que llamamos en inglés internet of things, ¿no? Un internet o una red hecho principalmente de dispositivos que son cosas en sí, como la cámara con un chip adentro, el micrófono, el teléfono, el auto, el microondas, la lavadora, lo que tú quieres, ¿no? La leche que está en tu refri. Entonces, para que eso pueda existir, la red tiene que aguantar mucho más dispositivos en un, como muy denso, de una manera muy densa. Entonces, esa propuesta es obviamente una escala mucho mayor de que la red va a poder permitir la conectividad de muchos más dispositivos. ¿Ok? ¿Han escuchado de Internet de las Cosas? ¿Alguien? Es un nombre bastante extraño, ¿no? Internet de las Cosas. Pero literalmente la propuesta es que las cosas que antes no se conectaban, ahora sí se van a conectar, se van a volver inteligentes a través de su conectividad a la red. Y todo eso va a correr sobre la misma red 5G. Eso es la propuesta. Entonces, eso es el machine-to-machine masivo, ¿no? El permitir que se conecten más máquinas. Y últimamente, tiene un acrónimo súper largo en inglés, pero básicamente tiene que ver con latencia. Esta cosa. Con latencia y fiabilidad, ¿no? ¿Eso qué significa? Aquí, en este último cuarto del triángulo, las especificaciones o requerimientos de las redes 5G tienen que tener una latencia muy baja. El concepto de latencia es cuánto tiempo me toma que el paquete va de un lado a otro. La información transita de un lado a otro. No sé exactamente cómo lo van a lograr, pero están diciendo aquí que tiene que ser de un milisegundo a 10 milisegundos. Que cualquier cosa que se envía tiene que llegar a su destino en 10 milisegundos. En las redes 4G eso varía mucho, no es tanto parte de la... es importante, pero no es como tan parte de la estructura tan fuertemente. Entonces la latencia y la fiabilidad, eso es que la red siempre tiene que estar funcionando. Que no solo va a llegar muy rápido mi paquete, pero también sé que va a llegar. ¿Cuál es como mi nivel de confianza de que va a llegar la información que yo estoy mandando? Entonces aquí, similar a esto, podemos entender esa parte del triángulo como otra propuesta técnica que va a posibilitar otros tipos de conectividad y otros tipos de servicios que todavía no son posibles con las redes actuales. Por ejemplo, que vas a poder hacer una cirugía a distancia. Que va a haber un doctor ahí manipulando una máquina y a 1000 kilómetros a través de una red 5G va a haber un robot haciendo la cirugía. Eso tiene que ser en tiempo real y tiene que funcionar. Imagina a la mitad de la cirugía se corta la conexión o en la cirugía un comando que manda el cirujano al robot no llega o llega fuera de orden. ¿No? Entonces, si es así, orden cortar, luego mover, y luego es mover y luego cortar, pues ya matas al paciente, ¿no? No, o sea, a eso se va con esto. Entonces, la idea aquí es que se va a poder hacer muchos otros tipos de servicios. También todo lo que es autos, autónomos, todos estos sistemas necesitan esa parte de la red que funcione muy bien. Llegan los paquetes súper rápido y siempre llegan y no hay fallos, ¿no? Entonces, juntando estas tres cosas, nos damos una idea de qué es la propuesta del 5G. Sigue siendo una red de telecomunicaciones, se va a desplegar infraestructura, van a haber dispositivos que se conectan a eso, ¿no? Pero es como mucho, mucho mejor, entre comillas, de lo que ya tenemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí del 5G en términos de su propuesta técnica? ¿Se entiende eso? Entonces, como imagina las redes que ya tenemos con esteroides, ¿no? Mucho mejor y que permiten que muchas más cosas se conecten. A partir de ahí es donde podemos ya empezar a entrar en otra discusión y otro análisis de, ok, ¿para qué? ¿Cómo se van a ir moviendo las cosas? ¿Por qué se está planteando eso? ¿Si realmente nos va a ser útil? ¿Si no? Etcétera, ¿no? También es importante entender de dónde surge eso, por qué se está planteando eso. Ya lo dije un poco, pero lo que tenemos que entender es que estas tecnologías están desarrolladas por diferentes entidades. Nosotros, como somos usuarios finales, normalmente conocemos, no es que conocemos, pero interactuamos con un operador de servicios. En el caso de México tenemos diferentes operadores, como puede ser Telcel, como puede ser AT&T, como puede ser Telefónico o Movistar, ¿no? Ellos básicamente te venden un SIM, una tarjeta SIM, metes esto en tu teléfono y ya estás navegando, llamando y haciendo tus cosas. Pero atrás de estos operadores hay toda una industria de las telecomunicaciones, compuesto de muchos actores. Dentro de esos actores hay unos muy importantes, y en mi lectura de lo que está pasando y lo que yo he observado, que son los que están realmente promoviendo el 5G. Porque los mismos operadores, cuando empiezan a contemplar cómo voy a desplegar estas redes, cómo realmente voy a ir a instalar estas redes y cómo voy a asegurar que le lleguen esas velocidades a los usuarios, están todavía bastante, pues, ¿qué sería la palabra? Están un poco con miedo, están un poco preocupados de cómo realmente vamos a lograr que todo eso funcione. Porque la gente que diseña las tecnologías y que vende los aparatos y esto, estos ya hacen su trabajo y luego un operador tiene que poner a funcionar todo eso. Y entonces esta gente que diseña los equipos y los que luego venden y diseñan los componentes que van dentro de esos equipos, en otra vez, y algunos son los que están más fuertemente promoviendo el 5G. Entonces, dentro de tu teléfono, tienes obviamente un montón de cosas, un montón de placas y modems y chips, ¿no? Procesadores y todo lo demás. Lo que yo he visto es que las empresas que fabrican los microprocesadores, los modems y todo, ya nano, chiquititos. Hay empresas como Qualcomm, como Intel, como Broadcom. Hay ciertas como empresas que no los conocemos muy bien. Ellos fabrican los chips, ¿no? Los microprocesadores y todos los componentes. Ellos ya lograron en sus laboratorios hacer todo eso. Entonces ellos dicen, ahora, para que esa tecnología se pueda masificar, vamos a ya introducir otra generación, porque toca ya, porque ya pasaron 10 años de 4G y ahora nos toca otro. Y eso es lo que técnicamente es posible. Entonces, cuando vas a los foros donde se discute el 5G, son ellos que están fuertemente promoviendo eso. ¿Por qué? ¿Cuántos teléfonos inteligentes hay en el mundo? Puede ser, no sé, 5 o 6 mil millones de teléfonos inteligentes. Lo que están proponiendo es que todo ya luego se va a volver inteligente. Entonces todo va a necesitar que Qualcomm o Intel o estos les venden un chip para que lo metan adentro de su lavadora, de su auto, de su video, por si se pierde. Entonces es un mercado potencialmente gigante. No es tan grande cuando solamente cargamos uno o dos dispositivos. O sea, sí es grande, obviamente 1,000,000,000 de dispositivos es muy grande. No es que no les va bien, les va muy bien. Pero para ellos, si logran que todo lo demás, que antes no se conectaba, también se conecta, eso significa que para ellos su mercado se amplió factorialmente, ¿no? O sea, ya tienen mucho más mercado, porque de repente hay cosas que antes no se conectaban, que ahora sí, y que requieren entonces tener adentro componentes que antes no tenían. Y para que todo eso pueda funcionar y dar un valor al usuario final, tienen que luego entonces tener un sistema que permite que todos estos dispositivos inteligentes interactúen y se conecten. ¿Se entiende eso? Sí. Luego están lo que llaman los vendedores o los proveedores de los equipos. La gente que diseña y despliega las radiobases, no despliega, que vende las radiobases a las empresas como los Telcel. Entonces, una empresa, cuando dice yo quiero ir a desplegar una red 5G o 4G, van con un set muy pequeño de proveedores de equipos. Los conocemos: los Huawei, los Nokia, los Ericsson, más o menos son estos tres, ¿no? Antes había más, hay dos que tres más, pero ya, en términos de 5G, estos son los tres fuertes. Ellos también dicen: ah, qué bien. Si necesitamos conectar 1,000,000 de cosas por kilómetro cuadrado, yo voy a vender mucho más equipos. ¿Por qué? Porque no es posible con una sola radio base o una sola antenita se va a poder hacer todo eso. No es posible dentro de la física, ¿no? lo cual significa que ahora que tenemos un modelo de despliegue de contores cada ciertos kilómetros, ahí ves en los techos de los edificios, otra vez, las propuestas de 5G hablan de que cada poste de luz va a contener un transmisor, una radio base 5G. Entonces también multiplicaron ya su mercado. Entonces, estos dos actores dentro de esta industria de las telecomunicaciones están promoviendo fuertemente esta tecnología. Y para que pueda suceder todo eso, y como ya mencioné, tiene que haber acuerdos ya a nivel internacional de esto, de cómo va a ser los requerimientos, las especificaciones técnicas. Y también tenemos que contar con espectro radioeléctrico, sobre lo cual todo eso puede funcionar, que es otro tema muy importante. Todo eso es inalámbrico, todo eso es sin alambres que va a transmitirse por ciertas frecuencias. En México ahora estamos considerando 11.190 MHz de espectro para 5G. Eso es, el gobierno de México, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo, hemos identificado esa cantidad de espectro, y luego voy a desmenuzar un poco más este concepto, para servicios de 5G. Adriana, que estás aquí, perdón, ¿cuánto sabes cuánto identificaron para 4G, más o menos? ¿400 MHz tal vez? No más, exacto. ¿Más o menos? Y eso juntando tal vez 2G, 3G y 4G. Entonces, hay unos entre, sí, como entre 400. Vamos a decir que son 400. Honestamente, para el ejemplo, da lo mismo, si son 4 o 5 mil. Eso, todas las generaciones anteriores están ocupando esta cantidad de espectro. 5G, la propuesta es que va a ocupar esa cantidad de espectro. ¿Sí? O sea, es muy grande, muy, muy diferente. Por ejemplo, si pensamos en una estación de radio FM, ¿alguien todavía escucha la radio en FM? Yo. Muy bien, ok, super. ¿Cuál es el ancho del canal de una radio? ¿Cuánto espacio en el dial ocupa una frecuencia de radio? 200. Esto está medido en kilohercios, ¿no? Entonces puedes tener una estación que es 100.1, luego tendrás otra estación que es 100.3, ¿no? 200. Antes eran 400, pero ahora ya son. Ese punto ya son los kilohercios, ¿no? Entonces, una estación de radio ocupa así una fracción minimísima, minimísima, minimísima de un megahertz, y luego estamos hablando aquí de 11.000 megahertz. Entonces, estamos hablando de una cantidad de espectro muy, muy, muy, muy importante. Vamos a regresar a este tema, pero es importante entender que toda esa gran propuesta tecnológica también tiene implicaciones en la política pública y en la asignación de recursos que son bienes de toda la nación, o sea, son de ustedes, todos los mexicanos. Eso es su espectro, ¿no? ¿Y en comparación con otros países? Es básicamente eso. Entonces, hay una gran campaña a nivel internacional de que se da esta pelea y que mucho espectro que se utiliza para otros fines se pasa a 5G y que se abre una frontera en el espectro en lo que llaman las bandas milimétricas, que son muy arriba del 24 GHz, que también se utiliza lo que llaman las bandas milimétricas. Sí. O sea, el tema también es que México es como un antecedente. O sea, todo lo que pasa en México en términos de cómo se está legislando y cuánto espectro se asigna es un poco lo que va influenciando a todos los países de Centroamérica, ¿no? Claro. Entonces, México es uno de los países donde primero se puede implementar el... Sí, en la región, en América Latina, México y Brasil son los primeros países que van a hacer eso y que van a también poner la pauta para que se hace otra vez, porque son los dos mercados más grandes y lejos de toda la región. Vamos a regresar a este tema de espectro. ¿Alguna pregunta hasta aquí del señor? Okay. Voy a volar. Bueno. Vamos a hablar del espectro. El espectro es un elemento necesario para que esas redes 5G puedan existir, ¿no? Entonces eso es lo que estamos hablando del espectro, ¿no? El espectro radioeléctrico, otra vez, son las frecuencias en donde van a operar estos servicios, que son muchos. En el caso del espectro, ya dijimos que son 11.190 MHz, que es la propuesta del gobierno. Ahora están aceptando ahora comentarios y vamos a ver en qué termina, pero va a ser bastante espectro. Y hay otro insumo, a otro asunto necesario para el despliegue, y vamos a ver cómo procede esto en México. Lo que está sucediendo a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, es que las localidades, los gobiernos locales, los ciudadanos, están empezando a tener dudas sobre cómo se va realmente a desplegar estas redes. Como yo acabo de decir, la propuesta es como cada poste de luz va a ser un transmisor. Y eso preocupa a las personas de que vamos a estar convirtiendo infraestructura pasiva, lo que tiene otro fin, ya en lo que llamamos infraestructura activa de telecomunicaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, hay pueblos, ciudades que han dicho: nosotros tenemos un proceso a través de lo cual un operador de red puede venir y solicitar acceso a diferentes bienes públicos para colgar sus equipos, techos, parques, etc. Como el 5G va a requerir tanto infraestructura de transmisión, los mismos operadores ya empezaron a tener un conflicto con las administraciones locales en cuanto a cuánto me vas a cobrar por cada radio base que voy a poner, dónde los voy a poner y dónde no, cómo los voy a interconectar y todo. Lo que dictaminó la versión del IFTEL de Estados Unidos, que se llama el FCC, es que las leyes locales ya no aplican, que hay normas federales y lo que es tu ley local ya no sirve. Entonces, si tu administración o tu municipalidad, tu municipio cobra $1,000 por antena, ya no lo puedes hacer. Si tu municipio tarda 3 meses en revisar la propuesta que te da el operador para la instalación de su red, tiene que ser 90 días. Una serie de, básicamente, de normas que se están siendo impuestos desde arriba hacia las localidades, haciendo que las mismas personas ya no pueden decidir sobre cómo se va a desplegar esta infraestructura. Eso es muy preocupante por la gran cantidad de infraestructura que eso va a implicar y por la gran cantidad de irradiación que eso puede provocar, que tiene muy preocupada a la gente. Yo hablaba de todo ese espectro, de que va a haber muchos más transmisores. Estamos hablando de cada 100 metros vamos a tener algo transmitiendo todo el tiempo. Y a mucha gente le preocupa eso. Por ejemplo, en Europa, cada país decide cuál es la cantidad de irradiación emitida que puede haber en un cuadrículo, ¿no? Y en ciertos países, como Bélgica, los límites son, digamos, por debajo de lo que es la propuesta de 5G. Eso es decir, en el 5G, por la propuesta técnica, dice que tenemos que tener tantos transmisores transmitiendo a tanta potencia en tal frecuencia. En Bélgica, si haces esto, ya estás haciendo algo que va en contra de la norma bélgica, mientras en otro país no. Aquí en México, y uno de los talleres de hoy se trata un poco de eso, no hay una norma de eso. No está siendo, desde hace mucho tiempo, no está siendo controlado por el gobierno cuánta infraestructura puede haber, dónde, con qué potencia y todo lo demás. Y pues puede ser preocupante. Y por el tema que hablé de Estados Unidos, también acaban de lanzar la misma propuesta en Costa Rica. Lo mismo, una localidad, un municipio ya no puede poner una norma propia de estas cosas. Tiene que ser el gobierno federal que diga que sí o que no, y entonces deja que el operador vaya, instale todo y ya estuvo. Y eso, yo creo que lo que nos puede decir, lo que nos puede enseñar, es que hay una gran preocupación de que se instalen 5G. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar más en la parte crítica de eso. ¿Por qué un gobierno, por qué una nación se va a preocupar a ese nivel de que se instalen las cosas? ¿Por qué se va a asignar tanto espectro a algo? O sea, ¿por qué lo están viendo como tan importante eso? ¿Por qué están casi casi tomando las normas de antes y votándolos y reemplazándolos con normas nuevas para permitir que suceda eso? Porque estas normas existen por algo, dan la posibilidad de que la gente local decide, ¿no? Da como cierta cuestión en protección de salud. Y ahora eso se está como metiendo a un lado para asegurar que este 5G puede prosperar. Y eso es en donde nos tenemos que preocupar también nosotros como ciudadanos, como personas críticas, de tratar de entender de dónde viene eso y por qué. Lo que hay que entender es que el 5G no es una propuesta de comunicación solamente de los seres humanos. Las generaciones anteriores de comunicación, o todo lo que podemos llamar la comunicación en general, siempre ha sido una cosa entre personas. Puede haber sido mediatizado por un equipo o un sistema, pero se trataba principalmente de que una persona se comunicaba a otras personas o entre ellos. Hablábamos siempre de la comunicación humana, ¿no? Y ahora lo que estamos hablando con el 5G es crear un sistema que permite todavía una comunicación humana, ya mejorada, rapidísima y todo, pero que en el fondo la propuesta real es que es un sistema de comunicación entre humanos y máquinas, y entre máquinas a otras máquinas. ¿Sí está claro eso? A lo que nos referimos. Por ejemplo, para tener un sistema o una sociedad donde andan los autos autónomos, ¿no? Requiere de una infraestructura que permite que estos autos se comunican entre ellos y que se comunican entre la infraestructura de la ciudad inteligente. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un auto que no tiene un chofer, este auto tiene que saber dónde están los demás autos. Tiene que saber dónde están los seres humanos, los perros, los niños, todo. Y tiene que como percibirlos con tecnología que ya existe, pero que no está perfecto para nada. Entonces, una manera de aumentar la seguridad de esos sistemas para que no se vayan chocando todo con todo lo demás es que va a haber un canal de comunicación entre los autos, de los autos con los semáforos, de la misma ruta con el auto, de los autos con los seres humanos. Estos ya todo existen, hay protocolos de lo que se llama comunicación vehículo-peatón. Eso existe, es una norma establecida, etc., ¿no? Hay vehículo a vehículo, hay vehículo a semáforo, hay etc. Entonces, eso lo que implica para nosotros como sociedad es una reconfiguración del espacio público muy importante. Por ejemplo, imagina, yo tengo mi hija, ¿no? Obviamente, por estar chiquita, no la dejo que suelta en la calle, ¿no? Porque más que nada me da miedo que la vaya a atropellar un auto. Ahora, o en un futuro, ella va a tener que tener un dispositivo, probablemente, que permite que la infraestructura esta la reconoce. Entonces, tú ya como ser humano, tu posibilidad de andar en la calle está condicionado o se condicionará a que tú ahora también participes en estas redes de comunicación. Si no, te vas a correr un peligro muy grande. O vas a estar ahí esperando en el crucero a que cambie el semáforo y no se va a cambiar porque no vas a ver que estás ahí. Porque no le transmitiste la señal de que hoy estoy aquí, quiero cruzar la calle, ¿no? Pues esas son cosas como que podemos tomarlos como muy mínimos, pero donde podemos empezar a pensar en una reconfiguración del espacio público. Pero del lado de la gente atrás de estas ideas, eso implica mucho dinero. Eso implica como eficientar cosas. Otra vez tomando el caso de los autos autónomos, pues tenemos aquí en la Ciudad de México un debate, va a haber otra vez un bloqueo de taxistas, ¿no? Mucho de eso alrededor de estas nuevas empresas de transportación, ¿no? Los Ubers, los Didis, eso. Y cómo eso está afectando al transporte en la ciudad. Estas empresas lo que buscan, y lo dicen públicamente, no es así un secreto, ni un complot, ni nada, simplemente es parte de su plan de negocios. Es decir, vamos a reemplazar todos los choferes con autos automatizados, autos autónomos. Es como parte de su plan de negocio. Entonces, frente a eso, estamos mirándonos, ok, a estas empresas, pues, se les hace muy interesante eso, ¿no? Esta propuesta de tener la red 5G ahí y que luego ya van a poder andar todos sus autos sin chofer todo el rato, ¿no? Las mismas gobiernos a nivel de como industrias, manufacturación, hablan de la fábrica inteligente, ¿no? Entonces tenemos ciudades inteligentes, transporte inteligente, todo eso es dinero para alguien, ¿no? Significa dinero por eficientar, por abaratar o eliminar labor humano, ¿no? Y también por crear sistemas de recolección de datos que luego se pueden comercializar. Y eso es otro punto súper importante aquí. Cuando hablamos aquí en esta parte del triángulo del Internet de las Cosas, el Internet de las Cosas, otra vez, es un montón de dispositivos conectados, como ya habíamos dicho. Pueden ser muchas diferentes cosas. Todos ellos mandando datos. Por eso tienen que estar conectados. Tienen que recibir una información y mandar esa información a algún lugar para que pueda ser procesado, ¿no? Y que luego de ahí provienen nuevos productos, mejoren los productos actuales o simplemente vender los mismos datos en sí, como están, ¿no? Entonces, en la medida que va creciendo la capacidad de recolección de estos datos a través de tener miles y millones de dispositivos conectados, estamos abriendo otros mercados que antes no existían o que existen ahora en forma embriónica, y la idea es masificarlos, estandarizarlos y pues tenerlos ya en todos lados. Entonces, la idea de hoy es que después de esta charla pues vamos a empezar a hablar bien de cuáles son las consecuencias posibles de eso, hacia dónde nos puede llevar eso y qué podemos hacer frente a, ¿no? O sea, estas consecuencias, cómo los vamos a vivir nosotros, porque en el fondo la misma infraestructura tiene sus propias características y sus propios problemas o lo que puede ser por la misma infraestructura y cómo se despliegue eso, pero en el fondo el asunto de mayor preocupación o donde tenemos que realmente abordarnos más es para qué se van a usar estas redes, para qué y por qué se están siendo tan importantes. Yo he estado en conferencias donde se para el ministro de tal país y dice, mi país va a ser el primero en implementar la tecnología 5G porque nos va a dar una ventaja económica sobre todos los demás países de la región y por lo tanto va a llegar la inversión extranjera, ¿no? Y vamos a tener las fábricas inteligentes y cadenas de producción inteligentes en cualquier rubro, en agricultura, en manufactura, lo que tú quieres, ¿no? Entonces, se está peleando ese nivel entre países de quién va a ser el primero y quién va a hacer todo lo posible, quién va a eliminar las barreras, quién va a quitar las regulaciones, quién va a proveerles el espectro para que pueda venir esta inversión y plantear el 5G en su sociedad. Y pocas veces estas personas, como trabajan en telecomunicaciones o en comunicaciones, dicen, mi objetivo como ministro de telecomunicaciones es hacer que llegue el 5G. Y todos los problemas que eso puede crear es problema de la Secretaría de Bienestar, de Trabajo, de Salud, etc. Además, definitivamente. Entonces, eso es en donde yo creo que hay que hacer un poco de énfasis, porque no sabemos en qué va a terminar eso. Lo que sí sabemos y lo que es bastante claro es que están intentando fuertemente hacerlo. Están ya creando consenso a nivel interno entre la misma industria, la industria con los gobiernos, y ya están empezando a mandar estos mensajes al público, que es lo que tú hablaste ayer, que es muy importante. Ya nos hablan de 5G en México. O sea, ya hay publicidad, ¿no? de que ya viene o ya está o que vamos a ser los primeros en tenerlo y que va a ser muy chingón y todo lo demás. Porque lo que nos está vendiendo es un modelo en donde no nos permite ver todas esas otras cosas que están pasando. Nos hablan otra vez de esta banda ancha mejorada, ¿no? Vas a tener una super velocidad. No, de hecho, viene ahora como la carrera del F1, ¿no? O sea, los que están ahí son, el Infinitum es uno de los Telmex. Porque es como, la velocidad, la super velocidad, todo ese rollo de como más rápido, más esto. Y la pregunta es, a nivel nosotros, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Ellos hablan de una cosa que llaman hiperconectividad, ¿no? Como concepto. La hiperconectividad, que eso es la meta, ¿no? Como desarrollo, como meta de desarrollo en esta materia o de una sociedad moderna es la hiperconectividad. Esa palabra hiper, que proviene del griego, ¿qué significa? Cuando tienes un niño hiperactivo, ¿qué significa que es hiperactivo? Máximo. Claro. Demasiado. Esa palabra significa en exceso, sobre, demasiado. Entonces, nos están vendiendo ya, y eso ya lo dicen todos, hiperconectividad, una sociedad hiperconectada. Y literalmente dentro de la definición de la palabra que están usando está este concepto sobreconectado. Es too much, es demasiado. ¿Para qué? No está muy claro realmente cuál va a ser el beneficio de esto para la población. Al final de cuentas, hay ciertas cosas donde podemos decir, pues posiblemente, y hay otras cosas donde tenemos que preocuparnos. Pero ya de por sí, cuando te empieza a decir, te voy a dar un sobredosis de conectividad, y tú vas a tener que comprarlo aunque no lo utilices, ya algo no anda bien, desde cómo se está siendo planteado. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero esos mensajes lo vemos como, ya, porque ahora está medio lento y va a ser más rápido. ¿Pero qué puedes hacer en un teléfono celular con un gigabit por segundo? ¿Qué vas a hacer realmente con eso? ¿Para qué te sirve? Y en eso ya nos damos cuenta que realmente el diseño entonces de 5G, o sea, es un componente y sí te lo van a vender. Y es la única cosa que saben cobrar, y eso es otra cosa muy interesante para otra plática, de cómo se va a cobrar las conexiones de máquinas. ¿Quién los va a pagar? ¿Vas a pagarlo aparte o cómo va a ser? ¿Cuánto cuesta la conectividad? Porque tú ahora con tu celular tienes tu plan y te da tantos datos y eso, pero ¿qué? ¿Vas a tener que pagar un plan para tu lavadora, tu refrigerador, tu tostador de pan? No se sabe. La misma industria no se sabe cómo van a cobrar eso, ni cómo van a pagar ni financiar lo que es tal vez donde vamos a ganar la batalla. Una pregunta. Algunos dicen, ¿cómo es posible que defensores de 5G, que cuando ya ven este análisis serio, tal vez tenga usted de su punto, pero vamos a empezar entonces por las industrias. 5G va a revolucionar la manufactura, las industrias las va a presentar, además del problema del desempleo, pero algunas personas que conocen ustedes, señor Resolución, resulta que tampoco creo. Parece que tampoco para las industrias es costeable, que mejor meter una fibra. O sea, si soy una planta manufacturera enorme, meto una fibra y con eso mis robots. ¿Qué opinas? Sí, o sea, es muy complementario eso. Yo creo que el problema que tenemos es todo eso del 5G puede tener sus aplicaciones y los tiene. El asunto que a mí me preocupa es todo se está vendiendo dentro de un paquete grande en donde no se está separando qué es lo que son las redes que van a ser para empresas, para plantas, en donde no sé, la planta de Querétaro donde fabrican aviones o lo que sea, que pongan un 5G para esta planta pero no lo están vendiendo. Eso es 11.000 megahertz de espectro, todo va a 5G, que va a crear una sola red gigantesco, a lo cual todo el mundo, los barcos, el ejército. En Estados Unidos hay un tema muy grande que el ejército dice, nosotros vamos a estar conectándonos a la misma red que los ciudadanos. Entonces, y si esta red está construida por Huawei, por los chinos que son nuestros enemigos, o sea, es como, entonces hay muchas preocupaciones, pero eso es el asunto. El problema no es la tecnología per se, es cómo se está siendo planteando y cómo se va a desplegar. Entonces, la idea de los operadores y de todo este conjunto de actores es, vamos a desplegar redes para todos. Y la realidad no es esa, porque no lo van a hacer, pero lo quieren vender al público como si fuera eso y lo venden a los gobiernos como si fuera eso. Entonces, en vez de decir, el 5G no sirve, entonces vamos a hacer inteligente las calles de esta manera, pero eso va a ser una red suya. Y, o sea, porque lo que quieren hacer es integrar todo, todo, todo dentro de la misma red, controlado por los mismos operadores, y en donde el operador ahora es el operador de infraestructura crítica para todo el sistema sísmico, por ejemplo, y además te venden tu banda ancha, y además, entonces ahí es donde yo veo que es un poco problemático que se plantea como un sistema, una red totalizadora, en donde pues ustedes no se preocupen, todo el mundo conéctese aquí, vamos a hacer el slicing y todos esos rollos que están inventando, que sí, o sea, a nivel técnico se puede, pero eso me preocupa, de que nos quieren subir a todos a la misma cosa, cuando en el fondo tal vez necesitamos cosas muy distintas. Quería pasar a estos conceptos rápidos antes de terminar. Bueno, nosotros aquí estamos en el 4T, ¿no? La cuarta transformación. También aquí en el 5G es parte de un asunto que le llaman la cuarta revolución industrial, que es un poco lo que estamos hablando aquí. ¿Alguien ha escuchado este concepto de la cuarta revolución industrial? Que no es la cuarta T de México, nosotros. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué se trata ese concepto? ¿O de dónde viene este concepto? ¿O quién lo sabe? Ok. La cuarta revolución industrial sale de un economista ligado al Foro Económico Global. Pues de ahí sale esta idea. Que básicamente dice que ahora, con la introducción de las redes, y específicamente de estos tipos de redes, y hay otros asuntos también, vamos a poder revolucionar la sociedad a través de cómo se fabrican las cosas, cómo se consumen las cosas y todo lo demás. Eso también está diciendo, pues es muy importante que tenemos estas redes de 5G para que pueda proceder y a darse esta cuarta revolución industrial, en donde pues se transforma básicamente completamente todo, cómo trabaja el ser humano, cómo vive el ser humano, cómo hacemos las cosas, cómo vendemos las cosas, cómo manejamos, gestionamos los recursos naturales y todo lo demás, ¿no? Y dentro de eso, lo podemos ver que eso viene como de otro mundo, hablar de sistemas ciberfísicos, eso es como otra manera, otro vertiente de hablar de estos redes 5G, en donde sí son distintos a las generaciones anteriores. ¿Han escuchado o pueden adivinar o más o menos entender que hablamos de un sistema ciberfísico? ¿Qué, a qué suena? Pues tiene dos palabras. Es el físico. ¿Qué será el físico? Pues el físico, ¿no? Las cosas que nos podemos tocar nosotros, el mundo. Y el ciber, que ya ese tipo de palabra ya no es tan común, ya no hablamos del ciberespacio tanto como antes, pero el ciber, pues el mundo digitalizado. Lo que se plantea con el 5G, y 5G no es la única propuesta, pero es la que tiene más dinero y más marketing, es un sistema ciberfísico, en donde tú puedes hacer una conexión entre lo físico y lo digital, ¿no? Hasta ahora nosotros interactuamos con el mundo digital, bueno, eso es muy complejo, pero básicamente interactuamos con el mundo digital conscientemente, en el sentido de que yo, o sea, yo tengo que agarrar mi teléfono, desbloquearlo y empezar a hacer cosas para entrar ya en este mundo digital, ¿sí? Más o menos. Intencionalmente, aunque también, pues ya que estamos todos adictos a esta chingadera, pues ya no es tan intencionalmente, pero físicamente hablando, una separación entre yo y este mundo digital, ¿no? O sea, puedo desconectarme, puedo irme al bosque donde no hay una señal, puedo no estar conectado a este mundo ciberfísico, a este mundo ciber, ¿no? Sigo en el físico, ¿no? En el plano físico. Cada vez más, obviamente, hacemos más cosas en el mundo ciber, viajamos. Nosotros, por ejemplo, venimos aquí en un Uber. ¿Qué digo? Toda la experiencia fue en el mundo físico, pero también tuvo su componente cibernético en que se estaba conectando, yo lo estaba siguiendo esto y me cobraba. O sea, ya estamos empezando a vivir en eso. La idea es, se van a fortalecer estos sistemas y se va a empezar a borrar los límites entre el ciber y el físico, para que ya es una sola cosa. Entonces, para que pueda existir esto, necesitamos entonces mejorar los sistemas para que se haga. Y otra vez, el 5G nos va a permitir hacer eso, más allá de si queremos o no queremos, pero en términos tecnológicos va a dar paso y pauta para que eso pueda existir. Pero entonces eso ya implicaría lo que ya está pasando cuando le das like en un Facebook, o sea, estás convirtiendo un sentimiento en un algoritmo, en un dato. Entonces estás convirtiendo algo que es físico, sí, muy íntimo, entre otras cosas. Definitivamente es parte de la pregunta aquí es, ¿cuál es el nivel de fricción en el sistema que hace o limita tu posibilidad de hacer esto? Y en términos de la gente que están promoviendo eso, es cómo bajo la fricción. Cuando hablo de fricción, literalmente hay fricción. O sea, yo tengo que agarrar algo, yo tengo que login en Facebook con un dispositivo, apretar un botón. Entonces, eso es muy torpe comparado con lo que se está planteando. Pero, por ejemplo, cuando ahora está muy en boga esto de introducir chips a los animales, a los animales domesticados, con el fin de poder generar toda una legislación también que acompaña a esa introducción del chip para que la gente se haga responsable de los animales que tiene bajo su custodia. Entonces ahí ya la fricción se disminuye porque ya el animal tiene el chip dentro y está generando una serie de datos, y eso permite a un estado poder tener un control. El Intel está muy en desacuerdo. Sí, ¿qué? Tener un control sobre cómo tú estás haciéndote o no responsable de un animal. O sea, no sé, ¿eso tiene que ver con los chips físicos? Sí, sí, sí, total. Bueno, pero ahí lo que caemos, ojalá nada más fuera con el perro. Claro. Y lo que estamos cayendo es que estamos entregando nuestra privacidad. Estamos entregando prácticamente todo lo que hacemos en la vida, día a día. Entonces, aquí lo que para mí me preocuparía es que en un momento dado ya de invadir la privacidad y la vida, estamos en un aspecto realmente en un sector legal formal. Y no vamos a hablar de una legislación nacional, porque quién sabe dónde van a dar mis datos y quién tenga controlado mi teléfono, mi computadora, las cámaras de mi casa, el dispositivo para abrir la puerta. Y entonces vamos a caer como lo que hoy en día existe, que yo estoy de acuerdo en cierta manera. Por eso los teléfonos, las llamadas telefónicas que todos hacemos quedan en alguna parte grabadas por muchos clientes, los cuales hasta las terminadas en donde fue llevada a cabo la comunicación queda registrado. Por eso que estamos hablando, estamos pensando en una situación que no tenemos idea. ¿Dónde está la Secretaría de Trabajo? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿Verdad? Y las demás dependencias formales que deben estar pendientes del 5G. Sí, y eso es para mí también porque llevo este tema a discusión. Lo que hemos visto son ya los antecedentes de esto. Ya, otra vez, ya vivimos en este mundo, ya se creó y se ha dejado ya por 10, 15 años sin casi ninguna regulación y ninguna nada, sin política pública, nada. Entonces, lo que a mí me preocupa es, hay un fuerte intención de intensificar todo eso a un nivel muy, muy, muy profundo, y lo que no hemos visto hasta ahora es una respuesta ciudadana o de política pública que enfrenta eso, de cómo queremos vivir como sociedad, cómo vamos a convivir con esto, de que se va a hacer, porque es un rollo, porque ya vivimos en un sistema neoliberal. Si tú vienes con la lana, tú haces lo que quieres, básicamente, por decir algo. Y entonces nos toca a nosotros, al gobierno, a nuestro estado, de decir, ok, sí, pero esas son las reglas, y todavía esas reglas no existen. Y cada vez más vamos a seguir metiendo más y más cosas a algo que es ya bastante caótico. Por ejemplo, los dispositivos de Internet de las cosas que ya existen en el mundo, una gran mayoría de estos han sido reclutados a lo que llaman un botnet, a botnets. No sé si han escuchado un botnet. Por ejemplo, todo este rollo de poner cámaras en todos lados. Cada uno casi lo está haciendo. Ya no es tema de seguridad pública, ya cada ciudadano dice, yo voy a poner mis cámaras. ¿Por qué? Porque por las políticas y por las realidades hay delincuencia, porque la gente no tiene de dónde comer, y entonces, sí, si hay un rollo de delincuencia real. Pero nuestra respuesta a eso es, ok, voy a poner unas cámaras. Entonces te vas en línea, Amazon, México, no sé qué, y compras una cámara de China que viene con un contraseña default. ABC1234. Esta cosa lo conectas a tu casa y a la red de tu casa. Y luego hay un buscador, hay un Google, pero para buscar dispositivos, dicen, ah, hemos encontrado este dispositivo. Millones, son millones y millones de dispositivos, de que nadie le cambió la contraseña. O sea, un dispositivo, una cámara conectado al Internet. Las cámaras de vigilancia antes no se conectaban al Internet, había como un man ahí mirándolos, medio así durmiendo con sus donas y su café, ¿no? Ahora ya lo puedes decir, ya puedo ver la puerta de mi casa desde mi celular, y alguien toca el timbre, me suena el teléfono, yo estoy en Bali, ¿no? Donde fuera, yo puedo contestar como si yo estuviera dentro de la casa. Fantástico, maravilloso. El problema es que todos esos dispositivos están hechos en un lugar donde les vale un cacahuate la seguridad digital y la privacidad. Entonces, estos dispositivos se reclutan por una cosa que se llama un botnet, que es básicamente unos malitos que van juntando todos esos millones de dispositivos, hackeándolos y apuntándolos hacia un sitio web que no les gusta, hacia una infraestructura crítica, etcétera. Entonces hay momentos que pasa, no sé cuándo es la última vez que pasó, que hubo un ataque a básicamente unos puntos de intercambio de tráfico en Estados Unidos, de que les llegó así 3 terabits por segundo, un ataque lo que llaman DDoS, que millones y millones y millones de dispositivos, todos dijeron, voy a hacerle un ping a este sitio al mismo tiempo. Colapsaron el Internet en toda la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el man está ahí haciendo su cirugía? ¿O qué va a pasar cuando los coches ya están andando y el mismo coche ya fue hackeado para atacar al mismo sistema de infraestructura que permite que funcione? Entonces, también, en este sentido, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora que van a haber muchísimos más dispositivos, no van a pasar por un proceso de certificación, nadie les va a hacer una auditoría de seguridad, y eso también es un tema de regulación. El país dice, ¿sabes qué? Tú no puedes importar estos equipos acá porque nos van a crear un caos, una inestabilidad en nuestro mundo ciber, conectando cada vez más y más y más de estos dispositivos con cero seguridad. Entonces, bueno, nos hemos desvirtuado un poco, pero eso es otro tema, ¿sí? Bueno, a propósito del tema de seguridad y yendo de lo individual a lo general, hace 10 años yo sufrí una suplantación de persona muy agresiva, o sea, por parte de un mismo director de una institución bancaria en el momento de tramitar una tarjeta selectiva, así, premium. Estoy seguro, y no he podido demostrarlo a pesar de que levanté las noticias exactas, en este ataque del mismo funcionario bancario generó como 8 tarjetas de crédito de otras instituciones, créditos de nómina, que ni siquiera tenía nómina, cambió los datos de mis cuentas de cheques, domicilios, todo lo pudo cambiar, no nada más en una, sino en muchas instituciones, Telcel y demás. Contraté un servicio que se llama Alerta Buró, en este momento que me sugirieron, que la verdad es que me ha funcionado muy bien, porque después de ese ataque, hace 10 años, he sufrido, no sé, actualmente en este momento tengo varias cosas pendientes. Clonaciones de tarjeta y reclamaciones que todas salieron mejor. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el tema de seguridad entre lo individual y de la ciberseguridad y qué va a ocurrir en este momento. La verdad es que si no fuera por ese servicio, que me cuesta 200 pesos al año, me ha avisado en los últimos 10 años de 3 intentos de suplantación de personas. Actualmente en Santander me abrieron una cuenta y la cuenta aparece mi nombre, pero tiene otros domicilios y no los han podido modificar, otros datos. Te quiero comentar para alertar que esto ni siquiera es del 2020, estamos hablando de que hace 10 años, en 2009 y antes, sí. Y no fui el único, creo que otro cliente también en tiempo tuvo este mecanismo de suplantación de personas. Esto lo veíamos en películas de ciencia ficción también hace 20 años, pero mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en esta un recurso, bueno, pues les comentaba esto, individual fue de la alerta Buró, pero ¿qué pasa con el tema de ciberseguridad? Esto en un caso muy individual, muy particular, muy personal, pero en otro tipo de mecanismo. Sí, bueno, lamento que te haya pasado eso. Yo creo que a todos nos han clonado la tarjeta, eso de suplantación de identidad está muy fuerte. Bueno, tenemos dos expertas en seguridad digital acá que tal vez podían hablar de eso, pero no sé. O sea, yo creo que el punto y que lo que estaba tratando de decir antes es el siguiente. En la medida en que hacemos esta conexión entre el físico, en ese caso tu identidad, tú eres un ser humano y luego el Estado te da cierta identidad frente a, y luego de ahí ya se desprende un montón de cosas, vamos a tener menos control, yo siento, de esto, porque se va a ir aumentando. Entonces, tu posibilidad de saber o controlar tu huella o tu presencia cada vez se está como diluyendo en la medida que se van conectando más cosas. Y es muy interesante eso de que de un lado te pueden hacer una suplantación, ¿no? Sí. Suplantar tu identidad y al mismo tiempo saber mejor de ti como nunca antes. Eso es la parte en donde yo le veo muy interesante. Entonces, tú estás, en términos de tu identidad frente a, estás más vulnerable cada vez, pero al mismo tiempo, en la medida que se va recolectando más y más datos personales tuyos, saben perfectamente quién eres, dónde estás, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, al mismo tiempo que te pueden estar robando la identidad, te conocen mejor que tu esposa, por decir algo. Ajá, saben mejor qué es lo que tú vas a hacer. Eso es en donde yo lo veo muy, como más filosóficamente hablando, donde está muy interesante y en donde también nosotros mismos tendríamos que tratar de desmenuzar esta cuestión. Porque en la medida de que hay tantas, no sé, ¿alguien tiene una impresora en su oficina que se conecta a la red? Eso así de hace mil años. Bueno, también todos nos acordamos cuando era así, casi imposible, tenías que tener un doctorado en ciencias de la comunicación para conectarlo. Luego sucede que alguien envía una página de otra oficina y termina imprimiendo eso. Entonces, el nivel del daño que te van a poder hacer ya no es porque van a imprimir algo en tu impresora. Ya puede ser que van a comprar cosas. O sea, va a poder desprenderse todo el mundo ahí de otras cosas que te pueden hacer ya habiendo robado tu identidad, que son muy preocupantes. Entonces, en la medida que vamos cambiando las redes humanos de básicamente de confianza entre seres humanos a un mundo digital, también se vulnera nuestra posibilidad de seguir ejerciendo control de eso, porque simplemente se expropia, se extrae mucha información y llega a otros lados en donde ya de ahí ni podemos saber. En este caso fue porque un actor, una persona, hizo algo que no debe haber hecho. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos y acá también es filtraciones masivas de datos personales. O sea, el buró de rating de crédito más grande de Estados Unidos le hackearon la cuenta y robaron las cuentas de 150 millones de personas en Estados Unidos. Y eso pasa en donde sea. Siempre, Facebook. Facebook luego ahí pierden tus datos como si eso fuera su negocio. No, todo ese mundo digital no es seguro. Punto. Entonces, en la medida que vamos entregando más y más y más asuntos a esto, vamos aumentando ese peligro. Y yo dudo personalmente que se vaya a... ¿Cómo les puedo decir? Yo lo veo muy difícil que ese tema se va a resolver muy pronto. ¿Por qué? Porque en la medida que el software, los programas de orden, los ordenadores van cada vez teniendo más y más responsabilidad en el mundo, si todos estos tuvieran que pasar por el mismo proceso de, por ejemplo, los sistemas de control en los aviones, sería muy, muy caro hacerlo. Entonces, no hay la voluntad de hacer las inversiones necesarias en que realmente fuera seguro. De que se puede, pero de que se va a hacer, no se va a hacer. Y eso es muy preocupante, donde yo creo que tenemos que decir, ok, a ver, ojo, esta cosa del software siempre tiene vulnerabilidades. Y al menos que pase por un proceso súper, súper, súper intenso, lo va a tener. Y la fábrica china que te vende tu cámara de seguridad no va a hacer esto. ¿Por qué? Porque luego te tendría que vender la cámara en 10 veces lo que cuesta ahora. Y alguien no lo va a hacer. Y como si no hay una regulación que dice cualquier dispositivo conectado tiene que pasar por esta norma, eso no existe, en el mundo no existe eso. No hay ninguna sola norma que dice si tu dispositivo se va a conectar a una red pública de telecomunicaciones, tiene que cumplir con estos estándares. No existe eso. Lo que existe, por ejemplo, en tu celular es del uso del espectro, eso sí. Tiene que transmitir y tiene que ir a una fábrica, un laboratorio, cada celular, no, o sea, cada modelo de celular para su homologación y testeo y eso. Pero el software que pone aquí, no. Tú tienes que confiar plenamente en el güey o la empresa que lo hizo. Y muchas veces no lo hacen, no es que no lo hacen bien, intentan, a veces intentan, pero a pesar de tratar de hacerlo bien, hay tantas vulnerabilidades. Y como es cada vez más importante, hay tanta gente tratando de ver cómo voy a vulnerar este sistema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya entregamos más y más y más? En que, sí, por ejemplo, tienes el app de tu banco en tu teléfono, pues te vulnera. En que todo el sistema de transporte público se entrega a un sistema digitalizado, se vulnera, ¿no? Se eficiente, pero se vulnera. Y entonces esa eficiencia luego se pierde en los hackeos, en las interrupciones de servicio, en el caos que se puede ir creando. Esa parte sí me preocupa mucho. Y el 5G que propone conectar miles y millones y millones y millones, están hablando de 20 mil millones de dispositivos para el 2020, creo. 20 mil millones de dispositivos conectados. Y que las curvas de crecimiento son así como... ¡puff! Entonces para 2030 son así cientos de miles de millones de dispositivos conectados. 99% de ellos sin ningún criterio de seguridad. No. Entonces es como... preocupante. Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, este tema de los datos biométricos, por ejemplo, ¿no? Ayer conversaba con una compañera que me decía que ella viaja regularmente en estos autobuses PTN, y que ahora tienen una oferta que es, bueno, junta tus puntos de que viajas tanto para poder comprar, juntar puntos en Aeroméxico, en Cruz Premier. Pero para eso te piden tu huella digital. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo yo, usuaria, ciudadana, tengo la seguridad de que ETN, como empresa, va a guardar mi huella digital, un dato tan fundamental, o sea, tan propio, tan original mío, que me va a garantizar que esa base de datos de huellas digitales de todos los que vamos a ir por un tema aspiracional, porque quizás tengo cero posibilidades de viajar en avión, pero el solo hecho de querer viajar en avión me da la oportunidad de teléfonos celulares se bloquean, se desbloquean con las huellas digitales. Entonces, yo estoy sendiendo un dato biométrico a una empresa que no tengo la menor idea si sabe o no de seguridad digital, no tengo la menor idea dónde almacena esa base de datos, pero el día de mañana puede poner en vulnerabilidad justamente la aplicación del banco. ¿Por qué? Porque mi huella digital ahora resulta que está por ahí siendo posible de hackear, pero así con todo, o sea, la retina del ojo, la huella digital, la voz. Ahora los celulares ya no te preguntan si quieres o no, simplemente registran tu voz y ya es la voz, es una manera, un dato biométrico. Entonces, esta cuestión de lo ciberfísico me parece que ya estamos en ese momento en que esa fricción de la que tú hablas ya está prácticamente desapareciendo. Sí, y en donde tenemos que ya pues anteceder un poco hacia dónde va eso. O sea, eso es el momento. Ya pasó el momento, pero todavía, o sea, si lo vemos como una batalla, ¿no? Yo creo que se está abriendo otro frente. Y en este momento yo creo que tenemos que estar bien preparados para ver cómo vamos a actuar frente a eso. Para sacar provecho de estas cosas que van a pasar y minimizar las consecuencias negativas. No es como ponernos en una posición de que no. No, porque sí se va a hacer, de que se va a hacer, se va a hacer. La cuestión es cuál va a ser nuestra capacidad de regular, de controlar, de asegurar de que la sociedad toma beneficio de eso y esté afectado de manera negativa, pues menos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, la pregunta va justo en ese sentido. ¿Cuál sería la estrategia en esa batalla? Si no puedes, no parece muy inteligente decir, vamos a oponernos a que no haya 5G, a que no haya internet de las cosas, que sería una batalla probablemente perdida. Pero entonces, ¿cuáles son las batallas que valdría la pena dar para que este cambio fuera lo menos monopólico posible que hubiera? ¿Cuál es la batalla? Que de esos 11.000 MHz, la mayor parte sea bienes comunes, la batalla es por regular. ¿Cómo defender la privacidad? ¿Cuáles serían, según tú, las estrategias más importantes para enfrentar esto? Porque las consecuencias son enormes. ¿Quieres contestar? No, contestar no quiero agregar. Quiero agregar algo a la oscuridad, una oscuridad a la oscuridad. Creo que uno de los temas pasó así rapidísimo, pero es importante, es el tema del empleo. Sí, la Organización Internacional del Trabajo tiene calculado que una vez más generalizados estos sistemas de inteligencia artificial, que es el 5G es la plataforma para todos los sistemas de inteligencia artificial, se van a perder aproximadamente en el país que menos va a perder, que es Inglaterra, por decir, es el 45% de los empleos. Hasta lugares como África, como países de África, se va hasta el 80%. Claro, en estos países no hay mucho empleo tampoco, entonces la afectación. Pero a los empleos existentes, ¿no? Sobre todo aquellos empleos que pueden ser reemplazados fácilmente, como lo señalábamos en el caso de los choferes de transporte de entregas, servicios de entrega, todo eso, que hoy han sido un aliciente para el desempleo, ¿no? Mucha gente está trabajando ya sea con la bicicleta entregando, bueno, todo eso se va a entregar con drones, todo eso se va a entregar. Sí, ese es un problema bien grande. Imagínense que de repente nos quedamos sin el 40% de los empleos. Los cajeros de banco. 4.000 empleos, por ejemplo, se perdieron hace poquito en banco con toda su y otro. El tema también interesante es este tema de que se llama lo ciberfísico. O sea, cómo se va a ir convirtiendo o cambiando los parámetros para medir las acciones y la responsabilidad civil. Hoy, el parámetro, por ejemplo, para definir si un auto inteligente chocó, digamos, o hizo daño a alguien, es si en la misma situación una persona hubiera podido evitarlo, ¿no? Ese es el parámetro para ver si hubo responsabilidad o no. Al generalizarse la utilización de los autos inteligentes, lo que se está previendo en los estudios, digamos, jurídicos que tienen que ver con esto, es que el parámetro sea si un auto inteligente lo pudo haber tentado, ¿no? Entonces, uno de los problemas es que ya no vas a poder manejar, porque para poder manejar, tu parámetro de responsabilidad va a ser el auto inteligente, porque bajo ese esquema se va a estar manejando la mayoría de esto. Entonces, la transformación que se viene, digamos que cuesta mucho imaginarla, pero si damos una vuelta al Black Mirror, nada más, no está previendo lo que pasa. Déjame tratar de contestar la pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, no hay una sola estrategia, y yo creo que también es una cuestión de sumar. Otra vez, hago referencia otra vez. El lunes los taxistas van a crear un caos en esta ciudad cerrando las vías como hicieron que la semana pasada, ¿no? Precisamente por el tema de esto. De eso es como este sector de la sociedad está enfrentando directamente a esa realidad. Podemos estar de acuerdo en otros tácticos, lo que fuera, pero básicamente es eso. Es un rollo de que ellos dicen, pues hay una ventaja desleal, esencialmente, por parte de estas empresas hacia nosotros. Cuando digo sumar, es también ver cuál es la causa común con ellos. De decir, ok, yo también como ciudadano, yo no soy taxista, pero sí soy ciudadano y me preocupa esto y eso, y cómo vamos sumando. No sé, o sea, no sé exactamente cómo se puede hacer eso. Como consumidores, eso es primero. O sea, como ese es un sistema que nos quiere meter en un rollo de consumo, también lo tenemos que enfrentar como consumidores. Eso es desde las decisiones de qué cosas usar y qué cosas no usar, qué servicios usar y qué servicios no usar. O sea, un dato muy interesante, Uber pierde dinero, mucho dinero. O sea, no es un negocio factible. O sea, no es un negocio que gana dinero, es un negocio que pierde miles y millones de dólares cada año por ya 5 años. Es posible que ese negocio jamás nunca logra funcionar como negocio. Ahí tiene gente que le inyectan plata y plata porque piensan que cuando ya destruimos, derrumbamos todo lo anterior, ya vamos, es como la mafia, ¿no? O sea, literal son una mafia. Vamos a destruir el mercado para ser el único de este nuevo mercado que se va creando. Entonces, ¿cuánto podemos resistir eso? Siendo gente directamente afectada como taxistas o siendo consumidor, decir no lo voy a usar, no lo voy a usar tanto, eso ayuda, siempre ayuda. Hay temas de interés público como el espectro, justo como tú dijiste. Tenemos, por ejemplo, el IFETEL dijo, aquí es el paper, aquí es no sé cuántas páginas de la justificación de por qué vamos a considerar estos 11.190 MHz de espectro para uso de 5G. Puedes hacer comentarios públicos ahí. Obviamente no que cualquier persona lo va a hacer porque tienes que manejar el tema. Nosotros, por ejemplo, sí lo hicimos, ¿no? Eric está a cargo de hacerlo, pero vamos a hacer unos comentarios públicos. Lunes es la fecha límite, así que apúrense. No, pero ya más o menos sabemos qué es lo que queremos decir, es justamente eso. Porque parte de lo que tenemos que entender es que en el tema de espectro, es que también quieren agarrar espectro de servicios que existen, como satélite, que da servicio a zonas rurales. Y cuando lo quitan del servicio satélite y lo ponen en 5G, esos lugares rurales jamás nunca van a tener una red 5G ahí. Porque no va a haber. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, porque no va a haber. Sí. Entonces, esos son los tipos de cosas en donde sí hay modos de participación ciudadana. Pero yo creo que la estrategia mayor es tratar, como dije, sumar, ir más allá y afuera de la misma tecnología. Cuando estas conversaciones se encierran dentro de los círculos de nosotros que manejamos estos temas y influimos solamente en la UIT o solamente en el IFETEL o solamente en la SCT, no estamos viendo el problema en su máxima expresión. Como ya bien dije, en México no hay, faltan normas muy básicas sobre irradiación, faltan todo eso lo que dijimos de dispositivos, y eso se puede ver desde otros lados. Y lo que estamos viendo que es preocupante, en mi opinión, por ejemplo, en Europa a la mano que están ya, o sea, no es que los gobiernos no saben que eso va a pasar, ellos leen los mismos reportes de la unión de trabajo, en que pues oh, mi país, la mitad de los trabajos se van, entonces están empezando ya a decir va a haber ingreso básico universal. Eso es la respuesta de la política pública. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con eso, pero están diciendo, ok, básicamente por sí solo la economía va a estar generando tanto dinero automáticamente y ya no va a haber trabajo, entonces pues tenemos que dar dinero a la gente para que sobrevive. A eso llegamos. Entonces, obviamente es mejor que te den algo si te van a quitar tu trabajo que no te den nada, pero yo creo que lo que tenemos que tratar de abordar es cómo vamos a resistir. ¿Y cómo, qué son las cosas que vamos a proponer para que no llegamos a eso? En que todavía los humanos tengamos un rol en esta sociedad importante, ¿no? Haciendo las cosas que nos dan gusto y relacionándonos de las maneras que más nos hacen felices. Y últimamente yo creo que también hay una fuerte conexión posible con el cambio climático, que yo siento es como es el otro tema apocalíptica, ¿no?, de nuestros tiempos, ¿no? Puede ser, este es uno y el otro es el cambio climático, que frente a eso tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos a una situación cambiante, ¿no? Y cómo esas tecnologías nos van a apoyar en eso y cómo no, y entender bien. Entonces, cuando hablamos todavía de hiperconectividad y consumo y de que vamos a empezar a crear cada vez más basura electrónica, o sea, eso es una parte donde tenemos que decir, no, ojo, no. Tenemos que, porque por ejemplo, todos estos que trabajan en 4G no van a funcionar en 5G. Pues eso es miles y millones de dispositivos a la basura. Entonces, tenemos que ver ahí, a ver, pues no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, yo siento que tenemos que encontrar los vínculos entre este movimiento crítico de la tecnología, pues, si podemos llamarlo movimiento, el movimiento de consumidores, el movimiento de la gente preocupada por su salud y que simplemente quieren saber, oye, me preocupo que van a estar así convirtiendo las escuelas en microondas porque van a estar rodeados de tantos transmisores que van a terminar como pollos rostizados nuestros niños. No, pues no. O sea, ¿cómo vinculamos con esta gente? ¿Cómo nos vinculamos con gente del sector laboral? Justamente en el tema del cambio climático yo me quedé pensando, bueno, fui descartando cosas, yo creo que el tema biométrico está ya cabrón y será mucho más cabrón porque nada más caminando por la casa está captando la voz, entonces la posibilidad de replicar toda la esencia tuya hasta tu olor eventualmente para poder tener acceso a tus espacios se va a ampliar de manera tremenda. Pero me quedé pensando en el tema de la electricidad. Ahorita la capacidad para manejar todos esos datos, todos esos inmensos granjas de servidores, son los consumidores principales de electricidad ahora en el mundo y también cómo se va, desde dónde, o sea, no será en un límite, un tope. Hay un tope, no podemos generar tanto electricidad en muchísimos países. ¿Desde dónde viene, con qué impacto? Y pensando en la infraestructura, en prácticas acerca de qué pasó cuando el huracán pegó a Puerto Rico, se pierde toda la infraestructura. Entonces, si cada poste de cada ciudad de repente se queda eliminado, los que recuperaron más rápido eran personas, comunidades que tenían redes mesh, que tenían propias maneras, algo de interconexión independiente y autónoma de la red en sí, porque estaban buscando opciones locales. Y ellos rápido pudieron restablecer algo de la comunicación, mucho más rápido que los servicios amplios. Estamos hablando de una mega concentración de un solo provisión, pero ¿qué implicaría en esto? O sea, el cambio climático sí, pues además del tope que va a poner gente a todo esto y donde tenemos que preguntarnos no es ¿quién, cuánto vas a tener que pagar para tener esta maravillosa conectividad? ¿Quiénes van a tener prioridad entre este red o el tema de la neutralidad de la red es irrelevante porque pues es tan rápido que todos cabemos incluyendo el perfil? O tu caja de leche. pero realmente hay un tope planetario con la producción, por ejemplo, de la, o sea, no la basura, nada más la electricidad, la capacidad de contener y transmitir tanto dato. ¿Dónde va? ¿Quién lo controla y quién lo financia? Es donde me queda O sea, no lo puedo imaginar si de por sí ahorita no hay suficiente, ¿no? No sé cuándo cabe el tanto. Muy buen punto. Sí, tenemos todavía 10 minutos, entonces que sean breves. Acá atrás también. Estaba hablando de las estrategias, porque se tienen que ser tantas entre tantos ciudadanos, consumidores, reguladores, gobiernos, que de verdad están como zombies, y les va a estallar la bomba política al poder electores con los desempleados, por razón, ¿no? Y ahí la cafetera no va a poder votar, pero ellos lo hacen. Bueno, hay otro eje. Este es un tema ya, se escaló tanto con el geopolítica. O sea, el que gana esta carrera, gana la hegemonía. Por eso está China-Estados Unidos, porque en esta cuarta revolución es acceso a la información, a macrodatos. Ya es una lucha de hegemonía política, pero también es una lucha del ser humano, de dónde, cómo se va a deshumanizar, de la libre albedrío. Ser manipulable, pero no porque lo mandan solo, porque voluntariamente estamos dando los datos, el acceso, tal vez no muy conscientemente. Eso le recomiendo mucho el libro del de más grande ahorita filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, el coreano, en su libro Psicopolítica, está analizando esta entrega nuestra voluntaria de libertad, de privacidad. Pero también hay un rol en las universidades y escuelas técnicas, porque en México, además de todo, nos agrava el tema que somos dependientes tecnológicamente de todo lo que se está haciendo fuera. En la medida que jóvenes entiendan mejor las redes, la ingeniería, la ciencia computacional, porque no solo es la conectividad de telecom, sino la inteligencia artificial, los protocolos de blockchain, toda esa capa arriba de las redes. Necesitamos dejar de ser consumidores de tecnología para también tener muchos más técnicos, ingenieros, y también luego lo humanista, pero para no estar exacerbando la de por sí ya grande dependencia económica que tenemos de la tecnología. La India sí hizo eso. La India, cuando se independizó del Reino Unido, crea miles de tecnológicos, empieza a crear sus propios conmutadores telefónicos digitales y trata de contrarrestar esa dependencia tecnológica que aquí no estamos haciendo. Necesita más investigación y desarrollo, creo yo. Y aunque no, o sea, no quiero que ahora seamos un ejército de data analytics, o sea, de personas nada más dedicadas a, como soldaditos, a hacer análisis de datos, pero creo que sí van a tener todos que entender eso. Seas médico, abogado, ingeniero, humanista y hasta artista, que ya hay arte creado por las máquinas. ¿Cómo hacer de ellas una buena herramienta, no un enemigo, ¿no? O sea, o cómo te están vulnerando? Todo este laberinto, pues somos mucho más vulnerables. Solo lo entenderemos si nos metemos más a entender cómo funcionan estas cosas, aunque no vivamos de eso, que no seamos ingenieros en electrónica o en computación. Y tenemos una corresponsabilidad, ¿no? De no consumir y darle sí a todo. Pero, y la otra gran ausente en México es una política verdaderamente efectiva de privacidad como la directiva europea, que sí hay un antes y un después de esa directiva europea. Aquí el encargado de todo eso, el que nos va a garantizar nuestra privacidad, es el INAI, que no puede ni con el acceso a la información pública, o sea, con la transparencia. Tendría que juntar otro ejército 10 veces más grande para la sección datos personales, pero es tienen ni el personal ni los recursos, ni le importa la parte de transparencia que es como el opuesto. Así que creo que a hay estrategias transversales, ¿no? De salud, en el trabajo, en todo. Y desde todas las trincheras vamos a tener que pues hacer una cosa. En México no quiero generalizar. En el mundo analógico tampoco estábamos muy bien, y eso entonces hace un reto más grande. Porque no me digan que la regulación y el servicio de los taxistas actuales aseguraban nuestra seguridad, nuestra eficiencia, hay corrupción en la licencia del taxi, pura corrupción, tampoco ellos quizá tengan buenas condiciones laborales. Entonces, cuando el mundo analógico era pésimo, y el mundo digital apunta a todavía peor porque no hay un Estado de Derecho. Eso para México es la tragedia. Porque si siquiera, como en Inglaterra, ya saben, los taxistas ingleses estudian 4 años antes de ser taxistas. Tienen que saberse de memoria la ciudad. Y eso cuesta, y por eso te cuesta un taxi 10 kilómetros, pues como 3,000 pesos. Pero bueno, hay una calidad, ¿no? Hay un valor importantísimo de estos taxistas, los coches negros. Pero aquí no. Hay unos muy buenos, simpáticos, eficientes, y otros que los resortes están salidos. Y entonces, qué terrible que no funcione ni la regulación analógica ni la digital. Gracias. Está bien, acá atrás ella quería participar. Sí, claro. Sí. Perfecto. Dale. Porque quiero continuar con lo que está diciendo. Precisamente, no todo es malo. Una pequeña experiencia. Como músico, que me encanta la música, soy mi padre, la música está protegida. Hoy en día, usted puede hacer una fusión musical, un ensayo musical, con la sinfónica de Londres. Entonces, a mí me tocó, porque lo quise hacer, me dio el gusto de hacerlo, con una serie de músicos que hacen música para las películas y los que hicieron la película de. Una película de Islandia con una música brasileña. ¿Sí? Entonces, yo le compré partituras de esa película que no se utilizaba. ¿Sí? Entonces, ellos estaban en Europa, cumplimos con todos los requerimientos de la licencia, por la cuestión del derecho de autor en sus temas. Pero resulta que aquí en México, los marcos jurídicos dice otra cosa, que si no lo registro aquí no es mío. Pues si yo tengo una licencia mundial. Entonces, lo mismo sucede con la cuestión de la tecnología. Hay una ley que se llama Ley Federal de Normatividad y Tecnología. Y en el artículo segundo establece que todos los procesos, equipos, materiales, absolutamente todo, tienen que cumplir con una norma oficial, y para cumplir con una norma oficial tienes que cumplir con una serie de pruebas de laboratorio, ¿no? Para que el producto, el proceso, o lo que vayas a cumplir, lo que vayas a acreditar, ¿verdad?, demuestre que no le va a hacer daño a la gente. Ese es el objetivo de esa ley. Entonces, trasciende el marco jurídico del IFT, ¿verdad?, toda esta regulación que estamos platicando aquí. El problema es regularnos, el problema es normarnos. En Europa van muy adelantados, efectivamente. Ellos están ya ahorita en pláticas y en foros en los que están tratando de ver lo que es una ley en tecnología, en la tecnología de las comunicaciones, donde nosotros estamos viendo pasar, haz cuenta que vamos a la película, pero fuimos sordos, nomás estamos viendo. Y bueno, pues tengo un idioma chino que nadie entiende. Por eso es que nos regulemos. Y esa regulación tiene que ver con todo, con las comunidades indígenas, que esto ni lo entienden o lo entenderán. Pero las consecuencias para donde vamos es de donde yo creo que si no le metemos tiempo para estudiarlo, difícilmente la demás gente no se da cuenta. Es donde yo propongo que una de las cuestiones que se tomen aquí sea en que los resultados de este bonito foro, de este trabajo que está haciendo, se presente como una conclusión buscando la regulación. Gracias. Gracias. Me quedan unas dudas. La industria móvil es de las que tienen mayor lobby, ¿no? ¿Mayor qué? Lobby, cabildeo. Ah, lobby, sí. Nosotros, mientras nosotros estamos aquí, ellos ya están preparando la reunión que comentaron de la Conferencia Mundial de Radiocomunicación, por ejemplo. Entonces, ellos han hecho un trabajo muy fuerte, intenso, de muchas décadas atrás, asociaciones internacionales, etc. Recuerdo, por ejemplo, con el tema de mediciones de conectividad celular, una norma, por cierto, discusión técnica que está pendiente, según recuerdo, de IFT, que es la de radiaciones no ionizantes, ¿no? Y recuerdo que la industria móvil siempre defendió que no es necesario. Había vivido muchas pruebas a la telefonía móvil como ninguna otra tecnología en el mundo. Y es una norma que sigue pendiente, ¿no? Inclusive hubo en su momento manifestaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a las causas en el cuerpo humano, en la salud humana. Y pensando ahora en ese tema del gran cambio que existe y que es una disposición que sigue dormida, si sí hay estudios, si no hay estudios, si tiene que hacer algo más para medir las potencias en los equipos, etc. Un tema de salud física, sí, pero a mí me interesó mucho y rescato lo que comentaste del tema de sobredosis de conectividad, ¿no? Porque la salud no solamente es salud física, también es salud mental, ¿no? Entonces, al respecto, creo que es una aportación muy interesante la que hiciste hoy de esta sobredosis de conectividad, solamente es secundaria. Gracias. Gracias. Sí, pues obviamente. Está esta parte. Vamos, ya estamos. Ese tema de salud y de dónde están, va a haber un taller ahorita justo sobre eso. No está encendido, pero no creo. Ya no hace nada. Bueno, yo no sé si es como un comentario respecto a más que regular, obviamente es súper importante. Yo creo que falta la parte de la educación, porque si no hay gente que pida, exija a los gobiernos y a las organizaciones ese tipo de regulaciones, es porque no lo conocen. La mayoría es, yo creo que el tema de la tecnología es un tema que completa a todos. Díganme que no es de verdad adicto a las redes sociales y no es por una cuestión de que nosotros a veces quedamos, es una cuestión ya incluso estudiada neurológicamente. No podemos tener el celular sin agarrarlo, ya es una cuestión de que así están hechas. Entonces, si no hay una educación respecto a la privacidad de los a cómo está estructurada la tecnología, y ya no solamente es una cuestión social, sino que es nada más también cómo nos dirigimos incluso a los seres humanos respecto a esta nueva estructura tecnológica, que nos gusta o no, nos gusta o no, cada vez nos van a meter más de la tecnología a las nuevas generaciones y a nosotros mismos, ¿no? Ya incluso hasta las personas adultas mayores no pueden estar sin un celular, ¿no? Entonces, como que esta parte de cómo se redefine el ser humano a partir de la tecnología, yo creo que más que una regulación es algo que se debe poner a debate en todos los sitios, ¿no? Ya no solamente en la universidad, todo el mundo deberíamos ser conscientes de cómo está afectando esto, pues ya en una cuestión de ser humano, ¿no? Puede ser ya filosófica incluso, ¿no? ¿Cómo nosotros nos vamos a redefinir y cambiar nuestros propios paradigmas? Sí, precisamente por eso es esta jornada. Y sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es difícil regular algo que no entendemos todavía. Y yo creo que es lo que pasa con el gobierno y lo que pasa con nosotros como ciudadanos, de no saber ni siquiera qué tenemos que estar exigiendo porque todavía estamos familiarizándonos con... O sea, son cambios que están... Son muy rápidos. Son muy rápidos y todavía no necesariamente sabemos hacia dónde tenemos que estar moviendo. Sí, un poco elaboramos con ese punto. Hay una parte que la regulación puede pedir, pero hay otra que implica una responsabilidad, una autorresponsabilidad. Entonces, la educación es muy importante, ¿no? Porque pues, si te ponen la duda en este nivel, ¿no? Es tu voluntad, es tu decisión, y hace unos días hablando de los biométricos y demás. ¿Qué tan consciente, qué tanto tú dices que sí, acepto, ¿no? ¿Qué tan consciente es ese ejercicio? Entonces, si no nos vamos educando, no nos vamos a autorresponsabilizar, asumiendo esa responsabilidad propia, no funciona el esquema. O sea, no se está haciendo ese estudio holístico, ¿no? Completo, desde el punto de vista antropológico, psicológico, filosófico. Eso Sí. Sí, el asunto ahí es también qué tan opcional va a seguir siendo. Ahora que estuvimos en el taxi para acá, estaba hablando con mi hija, acordándonos de una anécdota del otro día, de que estaba ahí con el banco, tenía que hacer algo en el banco por teléfono. Y básicamente lo que me decía la cosa virtual del banco era, si grabas tu voz, todos los trámites van a ser más fáciles, ¿no? Sí, literal, así. O sea, grabando tu voz ya es tu identificación y vas a acceder así en un milisegundo a todos tus trámites. Y yo, como no quiero grabar mi voz, entonces yo estaba ahí así peleando con el teléfono, así como no hacía lo que yo quería. Y mi hija me dice, papá, ¿no quieres experto en teléfonos? Y el tema ahí era que no quería grabar mi voz. Entonces estaba ahí peleando con un sistema que ya a fuerza... Y dice, si no lo vas a hacer, va a seguir existiendo esta opción, pero va a ser tan de hueva que vas a terminar grabando tu voz. ¿Ah? O sea, vas a tener que grabar tu voz, porque si no vas a estar una hora esperando que te resuelva una cosa muy sencilla. Entonces, eso es donde vamos. Entonces, no debemos, y eso es una lección que tenemos que aprender mucho de generaciones anteriores tecnológicos, no tenemos que dejar que la misma tecnología sea la regulación de sí misma, que nos imponen estas cosas como decisiones técnicas cuando en el fondo son decisiones sociales. Pues me gustaría dejarlo ahí porque ya se agotó el tiempo y obviamente nuestro anfitrión puede decir lo que quiera. Bueno, necesito recordar estos servicios que te ofrecen un mes de prueba gratis, pero luego cancelamos es tan complicado que se me acabas enganchado, ¿no? Un poco así, pierdes el poder de decisión. Pero bueno, no, gracias, que yo me sumo a la inquietud de Luis, de tenemos que ir distinguiendo y reconociendo los diferentes frentes de lucha, las diferentes estrategias de resistencia, desde lo ambiental, lo laboral, lo legal, ¿no? Porque digamos, viene tan fuerte el 5G que digamos, no solamente se nos vende como un servicio, sino como una ideología de vida, ¿no? Como un estilo, como una forma a la que nos sumamos o quedamos completamente fuera de la jugada. Entonces entiendo y celebro esta charla, eventos como el de hoy, como una especie de campaña de vacunación, en donde no podemos erradicar la enfermedad, pero podemos hacernos más fuertes como individuo, como comunidad, y empezar justamente a distinguir estos frentes de lucha y de resistencia. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Qué bueno. Sí, y pues agradecemos mucho la invitación y la posibilidad de estar aquí. Ahora vamos a pasar a otro momento de este evento. Agradezco su atención, sus ganas de participar. Ahora, pues lo que decidimos hacer en la planeación del día era ahora tener unos talleres para que realmente pudiéramos participar más todavía, porque sentimos que este tipo de conocimiento, estos tipos de reflexiones, pues se hacen mejor interactuando, participando, siendo cada vez más partícipes y generando pues conciencia crítica. Entonces ahora tenemos dos fabulosas talleristas. Si quieren pasar aquí, Carlos puede hacer la introducción. Sí, un poco nada más para presentarlas y pues cada una nos cuente un poco de qué van los talleres. Yo nada más comentar que el de género y vigilancia se va a hacer acá arriba y el de nos tienen rodeadas, nos tienen con las redes celulares, va a ser aquí abajo. Entonces, si quieren presentarse ustedes mismas y se van a hacer de nuevo en la tarde para, o sea, no es que tienes que decidir en uno o en el otro, vas a poder participar en los dos. Hola, buen día. Pues la idea de Nos Tienen Rodeados y Que Nos Tienen Rodeados, pues básicamente, aunque estamos ya planeando la 5G, lo que existe actualmente es la 4G, y la 4G no está en su estructura develada para nosotros. Entonces tenemos un serio problema porque no hay regulaciones ambientales y porque bajo las legislaciones actuales la infraestructura, al ser un tema crítico para la seguridad nacional, nos está regando. Entonces la idea sería un poco contarles esta historia de cómo va este asunto de tratar de buscar infraestructura y después hacer un breve ejercicio de mapeo por aquí por la colonia para ver qué podríamos mapear de infraestructura en 4G. Muchas gracias, hola, buen día. Bueno, la idea justamente el otro taller que tiene que ver con género y vigilancia, es en realidad abordar como los impactos psicosociales que esto implica en nuestras vidas. O sea, entender que esto que es tan sutil que estamos hablando, cómo estamos siendo obligados, o sea, lo que contaba Peter de que ya no hay una opción, la opción es o grabas tu voz o entonces empiezas una peregrinación de 2 horas en el teléfono con una grabadora, ¿no? Que vas a llegar a una tienda y no vas a tener opción de un refrigerador sin chip, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco entender qué tan violento es esto, es violencia, no es violencia, cómo va a reconfigurar nuestra vida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de la sociedad y los espacios públicos. Entender los impactos psicosociales nos parece que es importante también abordarlo no solo desde lo tecnológico, ¿no? Como un tema de protección. Muchas gracias. Entonces, podrán tomar los dos, ahorita uno y después el otro, ustedes vayan decidiendo. Nada más necesitamos unos 15 minutos para preparar los dos salones y tenemos un poco de café, de fruta, panecitos, etcétera, para que podamos estar ahí 12:30 comenzamos. 12:30